Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 11 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Manifestaciones en España en apoyo de las protestas en Grecia. Polémico veredicto judicial conmociona a Brasil. Sudáfrica declara estado de emergencia en la zona norte por la epidemia de cólera. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, se cumplen 27 años de la masacre de El Mozote en El Salvador. El Parlamento venezolano debate la enmienda a la Constitución que abriría la puerta a la reelección presidencial indefinida. Los líderes europeos en busca de un acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Se han producido incidentes en la manifestación madrileña en apoyo a las protestas que se desarrollan en Grecia. Un grupo de jóvenes atacó una comisaría. Algunos agentes resultaron heridos. Al menos 9 manifestantes fueron detenidos. También en Barcelona, centenares de personas se lanzaron a las calles para expresar su solidaridad con las protestas en Grecia. La policía puso fin a los actos luego de que los manifestantes comenzaran a arrojar piedras contra filiales bancarias. Por alteración del orden público, la policía catalana procedió a practicar 2 arrestos. Entre los detenidos se encuentra una joven de nacionalidad griega. Otras ciudades europeas como Roma, Bolonia y Copenhague también fueron escenario de manifestaciones de apoyo a las marchas de protesta en Grecia. La justicia brasileña absolvió del cargo de negligencia a 2 pilotos estadounidenses a quienes se imputaba haber puesto en peligro con su aeronave, un Boeing 737 con 154 personas a bordo, que se estrelló en el Amazonas. Sin embargo, la sentencia también estipuló que los 2 pilotos, Jean Lepore y Jean-Paul Paladino, deberán responder por las demás conductas descritas en la causa. Si llegan a ser encontrados culpables de atentar contra la seguridad de transporte aéreo, pueden ser condenados de 2 a 5 años de prisión. El 29 de septiembre de 2006, el avión de pasajeros de la empresa brasileña Gol chocó en el aire con un jet Legacy 600 que iba de Sao Paulo a Estados Unidos. El Boeing, que había despegado en Manaus con destino a Brasilia, cayó en el estado de Mato Grosso. Todos sus ocupantes perdieron la vida. Sudáfrica decretó el estado de emergencia en la región fronteriza con Zimbabue a raíz de la epidemia de cólera que se declaró en este último país. Las medidas están vigentes en el distrito de Bembe, en la provincia de Limpopo. En ese distrito se encuentra la ciudad de Musina, que limita con la localidad Beitbridge, duramente castigada por la enfermedad. Ante esta situación se han liberado fondos para ayuda humanitaria. La ONU asegura que unas 800 personas han muerto como consecuencia del cólera y se consignan 16.000 casos de contagio. Por cierto, en la región fronteriza con Sudáfrica se da parte de cientos de enfermos. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. India demanda que Pakistán entregue a 40 personas a quienes Nueva Delhi atribuye la responsabilidad de los atentados de Bombay. Así lo manifestó el ministro indio de Relaciones Exteriores, Pranab Mukherjee, ante el Parlamento. Le hemos presentado una lista con los nombres de 40 personas, no uno, ni 20, 40 personas. El titular agregó que la negativa de Islamabad no ayudará a resolver la cuestión. En todo caso, descartó una operación militar contra Pakistán. En su opinión, una incursión armada no es la solución. La lista india contiene los nombres de los fundadores de 2 organizaciones radicales de Cachemira. en los atentados terroristas de Bombay, que duraron 60 horas, perdieron la vida 172 personas. La mortandad de bebés en Holanda es casi la más alta de Europa, solo superada por Francia y Letonia. Así se desprende de una investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación Aplicada de Holanda, TNO, y el Centro Médico Universitario de la ciudad de Maastricht. Las cifras más bajas se consignan en Luxemburgo, Eslovaquia y España, donde 5 de cada 1000 bebés mueren durante el nacimiento o poco después, mientras que en Holanda son casi 10 bebés de cada 1000. Las causas pueden deberse a varios factores. Es posible que se deba a la edad relativamente mayor de las madres que dan a luz en Holanda. Los expertos también indicaron que los pediatras holandeses se muestran cautos en el momento de tratar a bebés extremadamente prematuros. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Hoy se cumplen 27 años de la masacre de El Mozote en El Salvador, en la que murieron más de 1000 campesinos, presuntamente a manos del ejército salvadoreño. A propósito de este aniversario, los familiares de las víctimas piden que se haga justicia, pero sus demandas chocan contra la ley de amnistía vigente en el país centroamericano desde 1993. David Morales es abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Beatriz Díez habló con él. Señor Morales, se cumplen, como decíamos, 27 años de esta masacre y los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. Precisamente son 27 años de una impunidad total en el caso, con avances importantes a inicios de la década de los 90, a partir de esfuerzos de las comunidades de víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, particularmente la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, que permitieron establecer plenamente de manera judicial la existencia de esta masacre de aproximadamente 1000 personas en el norte del departamento de Morazán. Sin embargo, mediante la aplicación de una ley de amnistía que riñe con los principios generales del derecho, de los derechos humanos y de la Constitución salvadoreña, el caso se mantiene actualmente bajo archivo, aunque existe una petición expresa de las víctimas a través de abogados acusadores para que el caso sea reabierto y la amnistía sea anulada. Pero han transcurrido más de 2 años desde esta petición, y el juez del caso, que es el juez de primera instancia de la ciudad de San Francisco Gotera, en El Salvador, se ha negado hasta hoy a resolver esta petición. El caso también se ventila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la cual esperamos un informe de fondo para el próximo año 2009. Sí, me gustaría detenerme precisamente en esta demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque según declaraciones suyas usted se muestra bastante optimista. ¿Qué visos tiene de prosperar esta demanda? Bien, la demanda fue formalmente admitida por la Comisión en el mes de marzo del año 2006 y ha sido agotado el proceso de presentación de toda la evidencia sobre el caso, entre ellas la prueba científica, que se trata de experticias forenses dirigidas por el prestigioso equipo argentino de antropología forense con mucha experiencia a nivel mundial, y además decenas de testimonios que fueron rendidas en la sede judicial. También los fundamentos jurídicos del caso son muy claros, en el sentido de que las amnistías o figuras que pretenden extinguir la acción penal como la prescripción no son aplicables a este tipo de crímenes contra la humanidad. El señor David Morales, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El Parlamento venezolano inició el martes el proceso para incorporar la reelección indefinida en la Constitución de Venezuela. La propuesta de enmienda del artículo 230 será sometida a 2 lecturas antes de que se convoque a un nuevo referéndum. El texto sería el siguiente: El período presidencial es de 6 años. El presidente o presidenta puede ser reelegido o reelegida. El diputado del movimiento Quinta República, Libes de Jesús González, responde a Alejandro Pintamale. Acláreme esto, ¿por qué quiere el presidente Chávez someter a referendo la reelección ilimitada si el pueblo ya se pronunció sobre este punto y sobre otros muchos puntos de la Constitución? Bueno, en primer lugar, hay que establecer que la Constitución nuestra tiene 3 mecanismos a través de los cuales puede ser modificada, ¿no? Una es la reforma, la otra la enmienda y la otra tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. El hecho de no hacer una reforma o una modificación constitucional implicaría que para el año 2012 simplemente no puede reelegirse de nuevo como presidente de la República. Y la pregunta es, bueno, si lo está haciendo bien, ¿por qué si nosotros en nuestra Constitución establecemos en el artículo 5 también que la soberanía reside en el pueblo, por qué no debe ser el pueblo realmente quien decida si debe seguir o no en la presidencia de la República? Entonces por eso se somete a esto y se ha querido tergiversar el hecho de decir de que ya eso se consideró. Recuerda que en el año, en la reforma se consideró fue aumentar el periodo constitucional a 7 años y hacer la reelección. En este momento se está consultando, se va a consultar es la posibilidad de mantener los 6 años y de hacer la reelección. Con lo cual no se afecta tampoco la alternabilidad, por cuanto simplemente cada 6 años habrá elecciones y el pueblo decidirá si sigue o no. Además de que este es un sistema que ha sido adoptado, por ejemplo, en el caso de Francia, en el caso de España, en el caso de Costa Rica. Es decir, hay una serie de países que tienen la posibilidad de la reelección continuada. Pues. Eso está claro. Lo único que despierta las sospechas de observadores internacionales y de la oposición es el hecho de que el presidente Chávez está en el poder y que es en este momento en el que se hace este planteamiento. E insisto, ellos toman como argumento el hecho de que se haya sometido ya a referendo. Usted aclara, en esa ocasión era por 7 años y la reelección, y en esta ocasión sería por 6 años. ¿Esto no desmerece la opinión ya expresada por el pueblo en la ocasión anterior? Lo que pasa es que el mecanismo de enmienda constitucional es un mecanismo que tiene alcance también la oposición. Si la oposición considera que no debemos hacer esa modificación, pues simplemente recoja a través de la iniciativa popular, por ejemplo, que es el caso de 2,5 millones de firmas, y propongan cuál es realmente lo que ellos quieren. Por ejemplo, si ellos no quieren reelección, quieren reducir el periodo constitucional, pues simplemente hagan el planteamiento y de hecho se someterá a consulta popular. Lo que nosotros no admitimos es el hecho de que a priori, por ejemplo, se sostenga de que Chávez quiere perpetuarse en el poder. Es decir, si aquí hubiese realmente un indicio de que de irrespeto de las reglas democráticas, pues simplemente nosotros consideraríamos, bueno, que la oposición tiene razón. Pero en este caso no hay ningún irrespeto de la soberanía nacional, porque lo que se está diciendo es, bueno, sometámoslo a votación. Si la gente decide que no debe seguir, pues simplemente no siga. Era el diputado venezolano Libes de Jesús González. Una amplia mayoría de los magistrados de la máxima corte brasileña aprobaron ayer mantener la demarcación de una enorme reserva indígena en la frontera con Venezuela y retirar a los hacendados que ocupan parte de esas tierras, aunque el fallo final ha sido pospuesto. Guillermo Cardona es secretario ejecutivo del Foro Permanente de Defensa de la Amazonía Brasileña. La entrevista es de José Cepeda. Señor Cardona, ¿qué significado tiene para el foro de ustedes que nos aproximemos a un veredicto positivo para los indígenas? Para el foro de nosotros es muy importante porque precisamente parte de un foro, uno de los miembros del foro es Ursini, es el Consejo Misionario Indigenista del Brasil. Y es muy importante porque es reconocer unos derechos que pues naturales y unos derechos que están reconocidos en la Constitución, porque se está dando mucho aquí en el país una falta de respeto hasta de las leyes por parte de las autoridades. El foro tiene esta experiencia que las leyes socioambientales aquí en esta parte de Amazonia no son respetadas por las autoridades, son las primeras que violan las normas que ya están vigentes. Estamos hablando de una reserva de 17.000 kilómetros cuadrados. Esto, para que la gente se haga una idea, equivale más o menos a la mitad de Bélgica. Y estamos hablando que en esa reserva viven 19.000 indígenas. No es muy poca gente para un territorio tan inmenso. Eso se dice así, pero aquí una cosa que tenemos que ver es que el latifundio en el Brasil es mucho más grande que todo el conjunto de tierras indígenas. Entonces hay una concentración de tierras muy grande aquí en el Brasil, y entonces esa es una cosa que no se dice nunca. Vea, hubo un señor que tenía, un señor nomás, 5.000 kilómetros cuadrados, era una de sus propiedades. 5.000 kilómetros cuadrados en esta Amazonia. Señor Cardona, yo le voy a citar dos declaraciones, naturalmente, de gente adversa a los indígenas que viven allí. Una es de un gobernador, José de Anchieta Jr., quien dice que la mayoría de los indígenas ya están aculturados y no quieren vivir aislados. Y la segunda es del mayor arrocero de la región, que es más fuerte todavía. Dice: resistiremos con nuestra sangre. Esta nunca fue ni será tierra indígena, es tierra de brasileños. Una de las cosas que se dice es que, por ejemplo, es tierra de brasileños. Es que los indígenas también son brasileños. Esa es una cosa que se ha colocado como los indígenas no brasileños. Entonces eso es muy peligroso, porque los militares se dedicaron a sembrar una idea de que los indígenas son un peligro para la seguridad nacional. Inclusive están la cuestión indígena está dentro de un consejo que se llama todavía de seguridad nacional. ¿Los encuentran peligrosos? Los encuentran peligrosos. ¿Por qué? Porque dicen, es que esos son como unos pueblos, entonces quieren la independencia. Y en todos los foros aquí, y no tanto porque hablen, sino que ellos se sienten plenamente brasileros. El señor Guillermo Cardona Grisales, secretario ejecutivo del Fórum Permanente de Defensa de la Amazonía Brasileña. Con un acto en La Haya se cerró anoche la conmemoración en Holanda del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A esta actividad y a otras asistió Octavio Rubio, un líder sindical de la Central General de Trabajadores de Colombia. Entre las actividades organizadas se incluyó un recorrido por diferentes colegios. Sergio Acosta lo acompañó en su visita a una escuela en la ciudad de Hengelo. Octavio Rubio fue invitado a los Países Bajos por los sindicatos cristianos holandeses para que explicara a los jóvenes estudiantes cómo es la realidad laboral de la juventud en su país y cuáles son sus derechos o cuáles les faltan, a propósito de la conmemoración del aniversario 60 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos. Octavio participó en diferentes debates en tres colegios de bachillerato de Holanda. El tema de la precarización del trabajo es algo que afecta mucho a los jóvenes en Colombia. Por ejemplo, el tema de cooperativas de trabajo asociado, que son unos sistemas de tercerización que vinculan a jóvenes a trabajar en grandes cadenas de supermercados como Carrefour, y ellos allí desarrollan actividad de empacadores solamente teniendo como paga la propina que le dan las personas que hacen el mercado. No tienen ningún tipo de protección en seguridad social y además comparten el trabajo en esas actividades también algunos con el estudio y otros no. A la gran mayoría de los estudiantes, cuando se les preguntó por Colombia o América Latina, lo que les vino a la mente, además de la popular cantante Shakira, fueron las FARC, la pobreza, menos derechos, el baile o el café. Al preguntarles si conocían sobre el conflicto interno en Colombia o sobre los problemas asociados al narcotráfico en América Latina, son sinceros y dicen que muy poco o casi nada. Profesores y alumnos participaron en las diferentes presentaciones y debates, en las que al joven líder sindical colombiano le acompañaron representantes de la CNV, como es el caso de Gema, una joven estudiante de Utrecht. Muy interesante ver cómo las jóvenes aquí responden y qué se piensan de todo lo que cuenta Octavio. Como para ellos es tan diferente aquí que allá, que muchas veces no comprenden la realidad de la vida y las jóvenes allá en Colombia. El Scholen Tour, o recorrido por escuelas holandesas, de Octavio Rubio de Colombia, que lo llevó a 3 ciudades diferentes del país, demostró que aunque los jóvenes estén desinformados sobre la realidad en otras regiones del mundo, como América Latina, son capaces de generar opiniones propias y debatir sobre temas cruciales como los derechos laborales de la juventud, la democracia y sus instituciones, la importancia de la cooperación y la solidaridad. El reportaje completo lo podrá escuchar el sábado en el programa Estudio Ágora. Los líderes de los gobiernos europeos deben aunar esfuerzos en la cumbre de Bruselas que se celebra hoy y mañana para llegar a un acuerdo sobre el clima. Básicamente se trata de llegar a una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pero también la crisis económica y el apoyo a la industria automotriz figuran en la agenda. Luisa Fernanda López presenta el informe de Johan Huizenga. La propuesta de la Comisión Europea de apoyar a la industria automotriz a corto plazo con unos 5.000 millones de euros provocó intensos debates en el Parlamento Europeo. Mientras muchos consideran que se trata de una medida inevitable para salvar los puestos de trabajo en la industria automotriz, otros la ven como una bonificación por mala conducta. El apoyo necesario para la industria automotriz es realmente un símbolo del fracaso de la política hacia ese sector. Durante años se habló de la necesidad de preparar a la industria automotriz para el siglo XXI, lo que finalmente no ocurrió. Este sector industrial no hizo ningún esfuerzo de innovación para producir automóviles menos contaminantes. Y todavía siguen haciendo presión en los pasillos para reducir las exigencias de emisión de CO2 que debe cumplir la industria automotriz. Europarlamentaria Dorothy Corby, del Partido Socialdemócrata holandés, menciona la actitud negativa del lobby automotriz para cumplir estrictas normas europeas de emisión de CO2. Al igual que muchos de sus colegas, ella condiciona una eventual ayuda a que los fondos se utilicen exclusivamente para la producción de automóviles menos contaminantes, por ejemplo, vehículos eléctricos. Guido Bousten, gerente de marketing de Duracar, un fabricante holandés de furgonetas, muestra sorprendentemente una postura más moderada sobre la industria convencional. Según Bousten, el sector automotor está produciendo coches menos contaminantes en los últimos años, pero ese efecto positivo se ve en gran parte anulado por el hecho de que los vehículos son más pesados. Y eso se debe a las exigencias del consumidor, que prefiere coches más seguros y más cómodos con todos los accesorios, incluyendo equipos de multimedia. Por otro lado, los vehículos eléctricos son apropiados para la distribución de productos en las áreas urbanas. Justamente para ese mercado, Duracar desarrolló una furgoneta de repartición sin un centavo de subsidio que alcanza una velocidad máxima de 120 km por hora y puede cubrir un radio de acción de 150 km. Más que suficiente para tareas de distribución por la ciudad durante el día y por la noche se vuelve a recargar la batería de la furgoneta. Guido Bousten comprende perfectamente las razones por las que Bruselas busca proteger los puestos de trabajo en la industria automotriz convencional. Sería una buena noticia si Bruselas ofreciera también un paquete de medidas de estímulo para las empresas más nuevas, que son las que pueden introducir con más facilidad que las industrias establecidas en el mercado estas tecnologías innovativas. Y pienso que podría ser una situación de beneficio mutuo para Bruselas, porque si los pequeños productores tienen éxito, serán seguidos luego por los grandes actores. Quizás sea conveniente entonces que Bruselas apunte más a los actores menores de la industria automotriz a la hora de presentar su paquete climático y las medidas de apoyo a este sector industrial. Y ahora el resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune escribe que el cambio de postura de Alemania afecta las posibilidades de éxito de la cumbre europea, donde se deben tomar medidas para combatir la recesión y el cambio climático. Alemania quiere proteger la industria pesada y no tomará medidas a no ser que otros países fuera de Europa hagan otro tanto. Según el cotidiano Le Monde de Francia, los rebeldes y el gobierno congoleño han comenzado el diálogo. Las fuerzas rebeldes han reforzado sus posiciones frente al ejército gubernamental, que está en retirada. La comunidad internacional teme que el conflicto se propague por la región. El británico The Guardian publica las declaraciones del exministro británico de Relaciones Exteriores, Kim Holmes, quien sostiene que Afganistán es un país profundamente corrupto y que la comunidad internacional ha obrado mal en tratar al presidente afgano Hamid Karzai con guantes de seda. El matutino español El País da parte de un macabro hallazgo en la Argentina. En un centro de torturas en las afueras de La Plata, expertos forenses desenterraron más de 10.000 fragmentos de huesos calcinados y despejaron un paredón de fusilamiento con más de 200 impactos de bala. Otro periódico español, ABC, escribe que la violencia griega se extiende a Madrid y Barcelona. Según el diario, la ira de grupos de jóvenes anarquistas ha brotado ya en varias ciudades europeas. Y también en Madrid y Barcelona vivieron ayer escenas de violencia en señal de protesta por el joven asesinado en Grecia. Y así concluye la matinal de este jueves 11 de diciembre a través de Radio Nederland. En nombre de la redacción, Patricia Karpovich y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda. Muy buenos días.